¿Qué es este desastre? Ay, ¿cómo te lo explico? Hazme un favor, agarra esa escoba y ayúdame, porque esto es un... Pero mira, bueno, básicamente Godofredo le preguntó a la vaca que quién otra iba a ser. Viste que, hubo una fiesta por los 2 años de Fueguitos en la Caverna. Sí. Cuando Godofredo le pregunta cómo que hubo una fiesta, nadie se enteró. Ella dijo, hice una fiesta. Ella dijo, y cuando Godofredo le vuelve a preguntar si, vamos, si hizo una fiesta, ella confesó, me emborraché sola. Y dejó todo el estudio en este estado, que por eso estamos barriendo en este momento para tratar de poner en orden. Además, antes de que venga Cañete, porque si Cañete ve esto, ya nos va a echar a patadas. Pues sí, ¿y dónde está la vaca ahora? La vaca está detenida por la justicia. Bueno. Porque bueno, hizo la fiesta, se emborrachó y marchó para Madrid. Lo único bueno que hizo en su vida fue acortar una, no sé si era una competencia de triciclos, no me supo explicar bien, Godofredo. Algo me suena. Había algo de eso, sí. Bueno. Evidentemente hizo algo y está detenido. Lo cual creo que es la primera vez que la detienen por una causa justa. Pero no creo que la justicia pueda detener a M. Punto. Ahí está el problema. En los papeles como ese M. Punto, nadie sabe quién es la M, así que seguramente va... Tú sabes que aquí la justicia con esas cosas es más bien liviana, sí, ¿no? Sí. Bueno, Godofredo me está haciendo la seña de que estamos listos para salir al aire. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos, nuevísima. Mire, está todavía sin estrenar al momento de grabar esto, como es nuestra costumbre, transmitiendo desde la caverna, el lugar que gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Y no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de cachopo, la señora Elena García. Y yo tengo que presentar al que hace posible todo esto y está al otro lado, Godofredo, nuestro operador técnico. Y por supuesto al señor que está aquí al lado, Catril Fernández, que viene con su disfraz de lápiz. Sí, estuve buscando algo que fuera con mi silueta. Entonces encontré este hermoso disfraz de lápiz. Lápiz de carboncillo. Sí, de carboncillo, por supuesto. En la calle me decían cosas desagradables mientras venía para acá. Prefiero evitar eso. Muy bien, ¿tenemos alguna persona que haya querido sobornarnos o darnos algún tipo de corrupción para que programemos o digamos a lo que sea su evento? No, nadie nos quiere. No nos quiere nadie, no, nadie nos quiere sobornar. Nos quiere. Estamos necesitando urgente sobornos, sí. Vamos a tener que hacer una campaña. Pero se me ocurre otra cosa, vamos a tener que hacer una campaña también en los cierres. Vamos a buscar algún tipo de premio para ver si alguien nos escucha hasta el final. Te llevas una vaca una semana. Qué buena idea que me haces. Qué buena idea que acabo de tener. Elena, permítame que la felicite. Eso está muy bien. Bueno, visto que para comenzar este programa no tenemos nada más por delante, vamos directamente a la sección del programa en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Cuéntame. Hoy vamos a deprimirnos un poco. ¿Va? Sí, va, hace mucho que veníamos optimistas, qué es eso de andar alegres por la vida, con historias simpáticas. Ah, hay que cortar eso. Bueno, hoy hablaremos de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, alias Túpac Amaru. Ah. Que en quechua Túpac Amaru significa serpiente resplandeciente. Y fue este hombre el protagonista de la rebelión indígena más grande de Latinoamérica. Estamos hablando de 1700 y algo. Vamos a hacer una breve cronología del primero. Bueno, en 1738 nace en la ciudad de Tinta, en lo que hoy es Perú. En ese momento era el Virreinato del Perú, que anteriormente había sido el Imperio Inca, que iba desde en el norte, la zona de Ecuador, abarcaba Perú, abarcaba Bolivia, abarcaba el norte chileno y el norte de Argentina hasta Mendoza. O sea, era bastante extenso ese lugar. Sobre eso se funda el Virreinato del Perú, que colindaba con el Virreinato del Río de la Plata, del cual Buenos Aires era su ciudad más importante. Condorcanqui era hijo de una familia de buen pasar. O sea, tenían cacicazgos, tenían una cierta cuota de poder. Fue un hombre muy instruido, cursa estudios con los jesuitas, tenía una gran capacidad intelectual, fue un gran lector, como dicen todas las crónicas, y siguió muy de cerca el proceso revolucionario de Estados Unidos, ahí por 1776. Fue un gran lector de Jefferson, de Adams, de Franklin, que venían con unas ideas muy novedosas para la época. Por ejemplo, si una persona paga impuestos, entonces puede ser un ciudadano activo y con derechos políticos. Se imagina, un comunista debería ser, ¿no? Horror. Bueno, y aparecían esas ideas de independencia y de ciudadanía. Y mire lo que es el paso del tiempo y la resignificación de algunos nombres. En ese momento, todos los que estaban detrás de esas ideas de libertad, de independencia en Estados Unidos, estaban detrás de un partido que se llamaba el Tea Party. No. Hoy en día, nada que ver. No, nada que ver. Pero mire cómo se nos burla el destino y la historia constantemente. Bien, sigamos con Tupac. A los 20 años conoce a Micaela Bastidas y le agarra un enamoramiento que queda estúpido por varios meses. No lo pudo resistir, amor total, al poco tiempo casamiento y ahí empezaron a venir los hijos. Que Micaela era también de una familia acomodada, que eran de los herederos del Imperio Inca. Es decir, que poseían más que nada eso, cuando la corona y la institución religiosa multinacional que la acompañó en esa invasión toman ahí, se dan cuenta que había una cierta organización preexistente y deciden darle algunas, digamos, consideraciones. Por ejemplo, mantener los cacicazgos, el respeto a ciertas propiedades, que ya venían con la idea de propiedad privada, que antes no estaba mucho. Como los dos tenían una posición así social privilegiada, podríamos decir, pero el tema es que ambos tenían una sensibilidad y veían la situación de sus paisanos y paisanas en ese momento. ¿Por qué? Porque existían varias cosas que oprimían a la población. Por ejemplo, existía la mita. ¿Qué era la mita? Me preguntará usted. ¿Qué es la mita? Bueno, la mita era... Venía el ejército de la corona a un pueblo y hacían un sorteo dentro de los hombres de la comunidad ahí, y los que salían sorteados se iban al trabajo esclavo en las minas de Potosí, en donde la expectativa de vida era de 38 años por el polvo de silicio, okay. Que te ponía duro los pulmones, no podías respirar, vale. Era un lugar básicamente de donde nadie volvía. Eso era la mita. Después también exigían trabajo infantil, porque usted se imagina que en la mina es más fácil hacer un agujero pequeño como para que pase un niño que hacer uno grande. Solían imponer dentro de la sociedad castigos muy arbitrarios. Entre ellos había expropiaciones y luego estaba una figura que estuvo en todos los virreinatos en Sudamérica, que era la encomienda. Entonces, usted era... venía de origen español o venía un criollo, que eran los hijos de españoles nacidos ahí, que tenía una posición en el gobierno del virreinato, entonces le daban a muchos indios. ¿Para qué? ¿Por qué se llamaba encomienda? Porque le encomendaban el alma de los indios a los cristianos, que los hacían trabajar, los alimentaban, a cambio de convertirlos en buenos cristianos. Vale. Eso era la encomienda. O sea, esclavitud. Exacto. Básicamente, las jornadas de trabajo no bajaban de 16 o 20 horas al día. Uh-huh. La alimentación podía ser un plato de arroz por día, pero a cambio los hacían asistir a misa los domingos. Y luego irían al cielo. Se salvarían, caramba. Claro, se estaban currando el paraíso. Claro, vamos, todo tiene su precio. Bueno, claro. Cuando lo nombran Curaca a Túpac, que es una especie de cacique, lo que hablábamos, cacicazgo, el nombre real, ahí es cuando él toma el nombre de Túpac, que era de un anterior Túpac que en su momento se rebeló contra Pizarro. Y acá bueno, a ver, en ese momento cuando se rebela contra Pizarro, era una rebelión por las persecuciones religiosas, básicamente. Porque en Europa la religión era religión, y lo que había en América eran mitos y leyendas, o sea, cultos paganos. La única única religión era la verdadera. Bueno, ahí fue lo mismo, que ahora que lo pienso, en algún momento vamos a hacer una breve síntesis de las insurrecciones que hubo muchísimas en toda esa América colonial, que hay muchas historias como para recordar. Muy bien, Túpac, digamos, asume como cacique general, como curaca, y empieza con los pedidos al virrey del Perú, ¿no? Por ejemplo, que cesen las hostilidades, que cesen las persecuciones arbitrarias, que bajen los impuestos imposibles de pagar, porque eran muy altos. Ya en algún momento me voy a acordar de este tema. Bueno, hizo reclamos legales por escrito, presentó, hasta le dejó un post-it, un cartelito pegado en la casa de gobierno del virrey. Y nada, ¿cómo no? ¿Cómo lo ignoraban? Comienza esta idea de rebelarse contra esa injusticia. Y se comienza, de alguna manera, a organizar una especie de ejército libertador. En donde Micaela tiene un papel fundamental. Porque Micaela era muy buena política, tenía buenos contactos con distintos lugares del virreinato. Y empieza ahí esa tarea organizadora y política de Micaela Bastidas, que crece de manera exponencial. O sea, había aliados desde Quito hasta Mendoza. Y se armó un ejército de 100.000 indígenas en arma. Aunque la corona descreía que esta gente, dicho con... Porque estaban en la época del mito todavía. Claro, esta gente pudiera organizarse. Claro. Muy bien, la primera acción de este ejército es la captura del corregidor de Lima, que se llamaba Antonio de Arriaga. ¿Qué era un corregidor? Se preguntará usted, Elena. ¿Qué es un corregidor? Muy bien, es un cargo de la corona que supuestamente corregía los vicios de los indígenas. Bueno. Por ejemplo, corregía la idolatría. Y gobernaba con una total arbitrariedad, con explotación, con violencia y con corrupción sobre todo. Es decir, lo iban a castigar a uno y ese uno le decía: vea, le doy un billete de 5 euros para que no me castigue. Listo, tuc, se acabó. Bueno, lo capturan al corregidor y Túpac le pide que escriba una carta a la corona pidiendo armas y dinero para combatir a los rebeldes. Bueno, armas y dinero llegan, pero cuando llegan al puerto son expropiados por los rebeldes. Bueno, y digamos, para eliminar todo rastro, porque el único que sabía eso era el Ejército Libertador y el corregidor, lo ajustician. Bueno. Con la horca. Muy bien. Bueno. Una vez armados... Lo corrigieron. Lo corrigieron de alguna manera, le devolvieron el favor. Sí. ¿No? Bueno, una vez que tienen armas, la rebelión empieza a ser potente. Y el preferido de Carlos IV, que era entonces rey, Manuel Godoy, escribió, y esto lo voy a leer literal, incluso con voz de Manuel Godoy: nadie ignora cuánto se halló de cerca de ser perdido allá por los años 1780 y 1781 todo el virreinato del Perú y una parte del de La Plata, cuando el sol estandarte de la insurrección, el famoso Cóndor Canqui, más conocido con el nombre de Túpac Amaru. Me salió bien, creo. Te salió más como de señor bajito gallego. Sí, capaz que era un señor bajito gallego. Bueno, el tema, a ver, cuando se arma este ejército, era un ejército popular. Participaban todos y todos los pobres, por decirlo así, aunque a algunos les dé asco la palabra pobres. Y, por ejemplo, los niños y los ancianos se dedicaban a fabricar armas. Por ejemplo, flechas, lanzas, cavaban trampas, pozos para ponerles lanzas abajo. Las mujeres se dedicaban a tejer ponchos más gruesos para poder proteger a los hombres. Y, sobre todo, tejían huipalas. Que la huipala es una bandera con los colores del arco iris, que al día de hoy, en muchos lugares de la Latinoamérica indígena, es todavía un símbolo de rebelión. Bien, en 1780 se da la batalla más importante para este ejército libertador, que es la batalla de Sangarará. Y ahí, en ese momento, se encienden las alarmas de la corona. Ya lo escribió Godoy al preferido, aparece en la corona el temor de perder el imperio, porque era... Incluso en esa época se escribían coplas. Había esos poetas juglares, callejeros, una copla anónima que nos llega de esa época, que era de la parte de los realistas, que decía, vean unos octosílabos en décimas hermosos, si triunfaran los indios, nos hicieran trabajar del modo que ellos trabajan y cuanto ahora los rebajan, nos hicieran trabajar, nadie pudiera esperar casa, hacienda ni esplendores, ninguno alcanzará honores, y todos fueran plebeyos, fuéramos los indios de ellos y ellos serían los señores. Qué guapo. Mira qué bien esa. Sí. Me gusta, a pesar del bando realista, me gusta. Sí. Bueno, Túpac sigue avanzando y establece unos puntos principales de esta sublevación. Primero, devolución de tierras usurpadas. Claro. El fin de la esclavitud, el fin de la mita. Mucho sentido común, claro, en esas peticiones. Ahora bien, después de esa gran batalla de Sangarará que dijimos, Túpac decide no tomar el Cusco, que era la capital del imperio, del antiguo imperio inca, en ese momento que él estaba fuerte, y casi todos los historiadores coinciden en que eso tal vez fue un error, porque no ataca pensando en algún tipo de acuerdo o negociación del virrey para evitar, digamos, el combate total. Sí. Muy bien, en ese momento el rey Carlos III, que esto es algo que dije hace un rato, que dije ya me iba a acordar, establece las reformas borbónicas. No sé si le suena eso de borbónico, de algún lado me suena a mí. Bueno, que básicamente el Estado, la corona, estaba en bancarrota y deciden ajustar clavijas, o sea, apretar, a saquear a todas sus posesiones en América para contener ese déficit. Entonces, incrementaron la recaudación impositiva y oprimir más aún a los que ya venían oprimidos. Esto es un poco para ver también de dónde nace esta rebelión. Sí. Carlos III, que justo está anterior, había comenzado con estas famosas reformas borbónicas y de alguna manera fue también... Los borbones siempre fueron pobres. Para ser reyes, fíjate, ¿desde cuándo? Pobres, ¿eh? Sí, sí. Mire, parece que tienen la fama de las monarquías, por ejemplo, que quedan hoy en día, deben de ser los más pobres. Claro. Los más cutres, seguro. Vamos a ver si hacemos una colecta luego y les damos un euro con 20, sí, algo para que puedan, sí, tomarse un refresco. Sí. Muy bien. El virrey del Perú, entonces, cuando ve que la situación venía mal, pide auxilio al virrey del Río de la Plata, que en ese momento era Vértiz, organizan un ejército conjunto, suben efectivos realistas desde Buenos Aires, comandados por un tipo que me gustó el nombre, Áviles. ¡Ay, mira qué guapo! ¿Sí? De algún lado me suena. ¿Jueves verso? Sí, no sé, Áviles, un tal Áviles. Voy a buscar después más información. Bueno, de todas las regiones del virreinato marchan hacia Perú. Y los realistas juntan un ejército de 17.000 hombres para combatir a Túpac. Mientras tanto, el virreinato del Perú decreta, de alguna manera política, la abolición definitiva de los repartimientos de los corregidores. El perdón a todos los participantes de la insurrección, excepto a los cabecillas, y la condonación de deudas con los corregidores. Que si uno se había tenido un problema y el corregidor le dijo, bueno, por 20 euros te perdono, bueno, esa deuda quedaba condonada. A partir de ahí comienza básicamente una masacre, porque hay aldeas arrasadas, incendio de ciudades, asesinatos, violaciones, torturas, cultivos incendiados, o sea, fueron a por todo, tierra arrasada. Y también comienzan de alguna manera los quiebres en el ejército libertador, por más que nada conveniencias, a ver, si nos rendimos ahora, por ahí no nos matan, empieza a... A ver, a flaquear un poco. Y Túpac comete un error, que es, estaba en Cusco y no se fue de Cusco, lo cercan, que fue un error fatal. Es acorralado en Cusco y encima lo traiciona un mulato llamado Santa Cruz, que era uno de sus lugartenientes, que lo delató aconsejado por un obispo. porque fue el obispo y le dijo que... A ver, la cosa empezó con un cura llamado Antonio Martínez, que era el confesor de este Santa Cruz. El cura fue al obispo, le explicó, y bueno, el cura y el obispo lo convencieron de que el mejor camino era delatar a Tupac. Bueno, cuando está rodeado intenta escapar con su familia. Tupac incluso cruza un caudaloso río a nado, pero lo terminan capturando. Durante varios días es salvajemente torturado por el juez Mata Linares. Esto está todo escrito, cualquiera que me diga que no puede buscar en los libros que está. Bueno, Tupac no dice nada, no delata a nadie, se hace el único responsable. Y hay un pedacito del diálogo con su torturador, que era el visitador Areche, que le exige que diga quiénes son sus cómplices. Y Tupac le responde: nosotros dos somos los únicos dos conspiradores. Vuestra merced por haber agobiado al país con exacciones insoportables. Y yo por haber querido liberar a mi pueblo de semejante tiranía. Aquí estoy para que me castigue, solo, al fin de que otros queden con vida y yo solo reciba ese castigo. Cuánta dignidad, ¿no? Muchísima. Bueno, hay un juicio sumario y desde la corona se exige un escarmiento histórico. Claro. Bueno, deciden, tiene que ser un castigo ejemplar. Entonces, toda la familia de Tupac son condenados a muerte, exceptuando Fernando, el hijo menor de 9 años. Pero la muerte será mediante el descuartizamiento en la Plaza Mayor de Cusco. Esto sucede el 18 de mayo de 1781. La primera que sufre este castigo es Micaela Bastidas, luego el resto de la familia. A Tupac lo atan de cada una de sus extremidades a caballos y empiezan a tirar para descuartizarlo. Pero la fuerza de Tupac impide el desmembramiento. Sufre, por supuesto, unos dolores, unos desgarros insoportables, que esto está escrito también en los textos. Como no lo pueden descuartizar así, entonces lo terminan cortando a hachazos. Pero antes de eso, le cortan la lengua. Generalmente, la corona y la institución religiosa multinacional esta que los acompañaba decían que eran los defensores, y lo siguen diciendo, los defensores de la civilización occidental y cristiana contra la barbarie indígena. Y vemos que esto... La barbarie, bueno... Veamos, el tema de barbarie, ahí me empieza a hacer ruido. Y el tema es que a Fernando, al hijo menor, que esto también lo citó Galeano en uno de sus textos, lo obligan a mirar todo el descuartizamiento de su familia, un niño de 9 años. Y cuando quería cerrar los ojos, los soldados le abrían los ojos para que viera ese horror. Esto está, aparte de los documentos, lo cita Galeano. Después a Fernando lo que se sabe es que lo enviaron en un barco a una prisión en África y murió al poco tiempo, ¿no? Pero todo esto tuvo un mensaje bien claro, ¿no? A nadie se le ocurra rebelarse. Y una vez que termina esta matanza horrible, empiezan con los trozos de los rebeldes. Y todos los cuerpos de Tupac y de todo empiezan a decir, bueno, a ver, este brazo lo mandan a tal ciudad, esta pierna la mandan a tal ciudad, esto, y empiezan a repartir por todo el virreinato los restos de los cuerpos descuartizados para dar una lección al que pretende rebelarse. Bueno, se me están poniendo la piel de gallina no sé cómo llamarlo. Sí, bueno. La barbaridad. Los niveles de crueldad y sadismo, sí. Esos pretendían ser aleccionadores, pero bueno, históricamente no los puede sostener. No. Es que eso te iba a decir yo. Son métodos usados a lo largo de la historia, barbaridades así a montones, y nunca funcionaron. No, de hecho, era justo algo que iba a comentar. Lejos de acallar esas rebeliones, después, al poco tiempo, una rebelión en lo que es el Gran Chaco argentino, que es la parte más norte de Argentina actual. Después, en la actual Bolivia, hubo una gran rebelión encabezada por Túpac Katari y su esposa Bartolina Sisa. Me parece que las mujeres tenían ahí un... Somos guerreras. Sí, eran, sí, no, era, somos guerreras. Era muy de empuñar espada. Sí. Y fíjese cómo llega este, cómo queda en la memoria americana este ejemplo, que cuando Argentina en 1810 decide hacer, era el virreinato de Río de la Plata, todavía no era Argentina, y deciden derrocar al virrey, porque por supuesto el rey estaba preso, Fernando VII estaba en la cárcel de Napoleón, vos sos el virrey, vos representás al rey, no hay rey, así que lo mejor que podés hacer es anda por esa puerta, amiguito, porque mirá, tenemos un arma, ¿viste? Que esto pasó casi tal como lo cuento, con otras palabras, no con las que yo decía, ¿no? Había un tal French y Beruti, que eran unos muchachos que andaban con dos revólveres en la cintura, y le fueron a explicar al virrey que vos mejor te vas de acá. Pero ellos mismos se llamaban Tupamaros. Tupamaros. Claro, que eran los herederos de Túpac Amaru. A ver, lo que di, espere, ya vamos a llegar. La explicación resumida era, bueno, eso, no había rey, listo, te vas. Y en todos los, digamos, esto de lo que hablábamos antes, de las coplas populares, pude rescatar un verso que estaba dedicado a Fernando VII, cautivo de Napoleón en ese momento, que decía algo así: al amigo don Fernando, vaya que lo llaman buey, porque los tupamaros no queremos tener rey. Bien. Bien. Y fíjense que el nombre ese, Tupamaro, volvió a aparecer muchos años después en Uruguay, porque las guerrillas que combatían a la dictadura del Uruguay tomaron ese nombre, Tupamaros. Quisieron hacer un castigo ejemplar y lo que consiguieron fue ponerlo a él de ejemplo. Uh-huh. Todo lo contrario. Lo que te iba a contar, una anécdota. Cuando yo era guaja, mi padre me llamaba Tupamara. ¿Ah, sí? Sí. Mire. Sí, sí, me llamaba Tupamara. Tupamara, mira, ven aquí. Normalmente era para reñirme. Ah, ok. No sé y tal, pero me llamaba Tupamara. Claro, sí. Bueno, esta, digamos, la última denominación Tupamaro que nombramos en Uruguay, tuvo entre sus integrantes a un tipo que es muy conocido aquí. Aquí lo conocen como el Pepe Mujica. Fue integrante de la organización Tupamaros de Uruguay. Así que bueno, ¿a qué conclusión podríamos llegar hoy? A ninguna. Mejor que a ninguna, ¿no? A ninguna. Pero es una historia fuerte. Sí. Pido perdón por lo explícito, ¿no? Porque, pero es lo que sucedió. Es lo que sucedió y lo que está en los documentos. E incluso hay libros de historia escritos por los muchachos del virreinato, con dibujitos de cómo era la situación. O sea, una cosa que uno no lo puede creer ahora, en aquel momento quizás lo creía, pero uno no lo puede creer. Muy bien, que le pregunté a Godofredo, ¿cómo podemos de alguna manera decorar esta charla? ¿Y qué te dijo? Me dijo, no tengo idea. Bien. Pero luego recordamos, en aquel momento el virreinato del Perú eran varios países, entre ellos Bolivia. Y hay una banda actual que hace folclore boliviano con instrumentos de la cultura andina, el charango, el sikus, instrumentos de viento y unos instrumentos de cuerda muy particulares, que se llama Jarcas, porque es una K y una J, es difícil de pronunciar. Y esta banda escribió una canción que seguramente la cantarían tanto Túpac Amaru como su guerrera mujer, como todos sus paisanos pobres, que se llama Yo no he nacido para sufrir. Yo no he nacido para sufrir, Así cantando vivo feliz. Yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Suficiente para vivir, linda morena para dormir. Lo suficiente para vivir, linda morena para dormir. Para dormir. Linda morena para dormir. Para dormir. Linda morena para dormir. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Hola, mi nombre es Lucía Alonso. Y quiero compartir con todos vosotros este microcuento titulado La presencia. Escuchaba las pisadas perfectamente. Alguien bajaba despacio, haciendo crujir la madera de los viejos escalones de aquella casa de campo. Y bajo la escalera, oculta como podía en el hueco inclinado que quedaba, temblando como una hoja y enganchada en los pliegues de su camisón, la vieja Loreta sentía trotar su corazón como un caballo desbocado, la respiración dificultosa por el miedo y la frente empapada en sudor. Aterrorizada, vio cómo se le acercaba el perro, gimiendo, buscando protección. A esas horas de la madrugada debería estar dormido, pero seguramente él también había sentido la presencia. «¡Vete, vete por Dios!», parecía decirle la mujer con los ojos desorbitados. Su querido perro acabaría delatando su presencia en aquel escondite improvisado. Ella estaba acuclillada detrás de unas cajas, de esas que se dejan momentáneamente y luego nunca se recogen, pero no sabía cuánto tiempo más podría aguantar. A su edad, el cuerpo ya no responde bien. La presencia parecía deleitarse en bascular el peso de un lado a otro mientras avanzaba hacia ella. Con calma, pero con un ritmo constante. No podía ser una pesadilla, eso era real. El perro se arrebujó tembloroso al lado de su dueña mirándola interrogante, con la cola entre las patas traseras. Ella tampoco entendía nada. ¿Quién o qué la despertaba en sueños últimamente? Con una caricia a lo largo del espinazo, dejándole un sobresalto tremendo y una sensación de espanto al encender la luz y comprobar que seguía tan sola en aquella casa como siempre desde el fallecimiento de su marido hacía ya 13 años. Estaban ya rechinando los últimos escalones mientras Loretta metía la cabeza entre las rodillas, llorando de pura angustia y, de repente, silencio. No se atrevió a moverse. No sabe cuántas horas permaneció allí, muerta de miedo y de frío. Despertó en una cama de hospital, con una infección urinaria severa y un gotero anclado a su brazo. Su hijo mayor la había encontrado a los 2 días del suceso en un charco de orines y con hipotermia. Pensando que estaba dormida, le oyó hablar con su nuera. «Prepara todo para ingresarla en la residencia. Esto ya no puede esperar más. Tiene la cabeza perdida. En su duermevela no dice más que incongruencias». Loretta sabía que lo que había vivido no eran imaginaciones. Ella no estaba demente. La disyuntiva que se le presentaba ahora era quizá la más difícil de su vida. Escoger, si la dejaban, entre seguir en su antigua casa conviviendo con algo que la aterrorizaba o aceptar el ingreso en una residencia de ancianos, una tribu de zombis ultramedicados de la que no quería formar parte. No sabía qué le daba más miedo. Hacemos radio porque queremos. Nos acompaña gente en nuestra misma sintonía. No tenemos que rendirle cuentas a nadie. Esto es un ejercicio de libertad radiofónica. Fueguitos en la caverna. Una pulsión de libertad entre tanto desconcierto. Continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Elena, dime. Tenemos un invitado que ha entrado por la ventana del estudio. Sí. Y me parece que hoy vamos a inaugurar. No tengo ni idea, no sé quién es. Yo creo que vamos a inaugurar una entrevista a una disciplina artística de la que nunca hemos tenido. ¿Ah, sí? Antes. Me parece. Según lo que me dijo Godofredo, me hizo un par de señas dándome a entender esto. ¿Nos queda algo por descubrir? Probablemente. ¿Sí? Vamos a verlo. Bueno. Como de costumbre, preguntaremos: buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, buenas tardes, noches, días. Marco Navas, el miniaturista. Miniaturista. A ver, definamos miniaturista según las palabras del señor Marco Navas. Pues miniaturista es básicamente un escultor y pintor de miniaturas. Uh-huh. En eso consiste. A ver, si hablamos de escultura, lo primero que pienso es materiales que se usan, ¿cómo se llega a eso? Porque, a ver, cerámica, arcilla, madera, piedra. Bueno, si hacemos un poco de historia, nos queda un poco lejos, porque tendríamos que remontarnos a más o menos 13 siglos antes del nacimiento de Cristo en el Antiguo uh-huh. Egipto, con los Euseptis y demás, o los exvotos que circularon por la Europa precristiana. Uh-huh. Sería un poco, digamos, el origen. Pero si lo traemos un poco a nuestros días, tendríamos que poner el primer capítulo uh-huh. del miniaturismo, digamos, moderno, en la Revolución Francesa, porque fueron precisamente los miniaturistas franceses, los más conocidos son Lucot y Mignot, que luego se fusionaron en un mismo taller, quienes intentaron, vamos a decir algo así como democratizar, entre muchas comillas, uh-huh. La miniatura. Era un objeto de coleccionismo de la aristocracia, de gente muy pudiente, puesto uh-huh. que las miniaturas se fundían en plata. Claro, imaginaros, en los siglos XVII, XVIII, ¿quién podía comprar una figura de plata? ¿No? Pues los Medici, uh-huh. Todas las coronas reales de Europa, las altas burguesías. Y fueron estos miniaturistas franceses. El momento histórico es importante, yo siempre lo pienso así, ¿no? Quienes empezaron a trabajar con otro tipo de metales más baratos, como el plomo. Uh-huh. De ahí, de soldaditos de plomo. Uh-huh. Viene de ahí, bueno. ¿Quiere decir que podía todo el mundo? En absoluto. Podían, vamos a decir, lo que diríamos hoy clase media, o incluso media alta. Uh-huh. Y eso fue desde finales del siglo XVIII y después todo el siglo XIX. Uh-huh. Ya metiéndonos en el siglo XX, con la irrupción de otros materiales, como en los años 60, por ejemplo, el plástico. Yo, que soy nacido en los años 70 y soy de un barrio obrero, de familia obrera, de familia uh-huh. Entre la minería y el sector naval, no podía acceder a soldaditos de plomo, claro, siquiera, y a los de plata, en fin. No, claro, seguro que no. Pero sí podía, recordaréis esos típicos indios, vaqueros, uh-huh. vikingos de plástico, ¿no? Claro. A eso sí podía acceder, ¿no? Sin pintar, eso sí. Tenían un color, el plástico uh-huh. llevaba una tintada. Bueno, a partir después de ese momento de mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que llegamos a la profesión o el oficio en el que yo trabajo, ¿no? Más o menos como lo conocemos. Yo personalmente trabajo en resina. Ahora actualmente el plomo además está prohibido, afortunadamente, sí, porque sí. Era veneno para hablamos los profesionales. Hace un par de programas hablamos justamente. Igual que con las pinturas. Yo llevo 20... Bueno, con el profesionalmente 26 o 27 años. Hay un proceso anterior que compaginaba con otros trabajos porque no me llegaba con el mío. Y recuerdo trabajar con óleos y con esmaltes. Eran tremendos aquellos. O sea, afortunadamente, luego nos pasamos a los acrílicos y ya, bueno, plomo... ¿Y no. Entonces, yo por la parte que me toca, ¿no? Encantadísimo. Yo personalmente trabajo con resinas, con distintos uh-huh. tipos de resina, y bueno, en ese sentido de salud se nota mucho, y luego, bueno, pues en los costes también uh-huh. Digamos, está más al alcance de más personas, ¿no? Vale, estamos hablando de los materiales y yo te voy a preguntar por las cosas que se representan con las figuritas. Hablabas de soldaditos de plomo, de indios, de vaqueros. ¿Qué representas tú con las figuras que haces? Bueno, cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Fue un poco circunstancial. Yo en realidad me estaba formando como... Mi ilusión era ser dibujante de cómic. Y fueron precisamente un par de guionistas, uno por cierto argentino, fueron Enrique Sánchez Abulí y Guillermo Sacomano, quienes me dijeron... Enrique siempre me estaba regalando libros, cómics, y yo nunca podía corresponderle. Entonces se me ocurrió hacerle una miniatura de uno de sus personajes más célebres, ¿no? Como regalo. Y esto de dónde sale, ¿no? Esto lo he hecho yo y tal. Y me dijo, bueno, ¿y tú sabes hacer esto? Pero si sabes hacer esto, olvídate del cómic, que por aquellos años 90 ya se estaba cayendo a trozos y tal. Y bueno, fue un poco así circunstancial, ¿no? Y en aquel tiempo a mí siempre me gustaron. Crecí en Asturias. Asturias es una tierra de mito y leyenda. Y siempre tuve mucha querencia por los mundos fantásticos, oníricos. Pero las miniaturas de colección, por aquel entonces, eran mayoritariamente soldaditos de plomo. Hoy lo denominan figura histórica, pero por aquel entonces eran soldaditos de plomo. Una figura histórica, bueno, puede ser Pizarro o puede ser Atahualpa. Quiero decir, puede llevar un uniforme o no. Pero sobre todo era el tema castrense, ¿no? Militar, desfiles militares y todo esto. A mí no era lo que más me interesaba. Empecé a trabajar para colecciones privadas por encargo, pero a mí lo que me interesaba eran otros mundos. Entonces, lo que hicimos, mi socia y yo, fue aplicar al canon de la miniatura tradicional de coleccionismo de los soldaditos, temáticas fantásticas. Magos, elfos, enanos. Bueno, cuando empezamos a ir a ferias y tal, pues, en fin, éramos aquellos dos raros que entre tanto milico, en fin, era un poco... Éramos la nota disonante, ¿no? Pero también hay otra, somos otra generación. Actualmente en todos los talleres de miniaturas de Europa, aunque hagan soldaditos, la inmensa mayoría también tienen elementos fantásticos. Ese fue un poco el camino que nosotros seguimos y el porqué. Nuestro catálogo siempre ha sido muy ecléctico, porque nosotros somos muy eclécticos, tanto Isabel Celada, que es mi socia, como yo. Yo, la idea que tengo a día de hoy, cuando me hablan así de miniaturas y de figuritas, son las de tipo Warhammer 40.000 o las que se hacen para jugar al rol, que son tropas de orcos y magos y dragones y tal. Pero tú le das un giro diferente, porque yo te tengo visto, así que me doy cuenta ahora. ¿Puede ser el Dr. Jekyll? No, igual no, igual lo estoy liando yo. ¿Qué tienes? ¿Tienes Drácula? ¿Tienes Amazona, de una amiga del programa, Yosune? El libro que escribió, Amazona y la talla de bastón, hizo una figura guapísima, guapísima de la Amazona. Es que estoy pensando en el escaparate, sí, donde lo pusiste la última vez, y ahora basta que quiera decirlo para que no me venga ninguna. Tenéis personajes literarios. Sí, claro, porque yo soy ávido lector, sí, desde niño. Entonces, desde crío, ¿no? Cuando leo, imagino, ¿no? Y yo, curiosamente, como llevo desde muy niño con las miniaturas. Y todo lo veo en clave de miniatura. Entonces yo leo a Stoker y yo veo a sus Van Helsing y Drácula. Van Helsing lo tiene. Sí, sí, sí. De hecho, hicimos una colección, yo no recuerdo si era el 120 aniversario del nacimiento de Stoker o una cosa así. Hicimos una colección basada en la novela, ojo, una colección con los personajes principales de la novela, siempre de la novela. Por ejemplo, en el caso de Drácula está muy contaminado, para lo bueno y para lo malo, por la industria del cine, ¿no? Sí. Y entonces, como a mí me gusta mucho leer y tengo ese bagaje, ¿no?, cultural, pues tenemos mayoritariamente, yo diría que el catálogo son personajes literarios, Moby Dick, Guillermo Tell, Carmilla de Sheridan Le Fanu. Tenemos una colección dedicada a Conan Doyle y su Sherlock Holmes, a Agatha Christie, ¿qué más? A Edgar Allan Poe, por ejemplo. Estando aquí en Asturias, que hay una gran riqueza, de hecho, alguna vez hicimos una charla sobre los personajes mitológicos de Asturias, me acuerdo del Trasgu, por ejemplo. Por ese lado, ¿cómo se hace para reconstruir una imagen de la cual hay varias versiones? Porque dependiendo si te vas más a oriente o a occidente, cambian incluso sus condiciones físicas. ¿Cómo trabajan eso? Mira, esa es una gran cuenta pendiente que tengo. Acabas de tocar fibra muy sensible, porque lógicamente, como nacido en Asturias, aunque soy, en realidad soy astur-castellano, pero la parte, digamos, de asturiana, tengo pasión por la mitología asturiana. Tengo la inmensa suerte de tener amistad con seguramente el mejor etnógrafo que haya dado esta tierra, que es Alberto Álvarez Peña. Berto. Y tengo una estupenda biblioteca de mitología asturiana. dentro de toda esa variedad que tú dices, que ahí está, ¿no? Y existe, y de hecho incluso colindantes por León, Cantabria, el oriente de Galicia. Pero para mí la palabra de Berto Peña va a misa, que diría un cristiano. Entonces yo, cuando tengo una duda, llamo a Berto. Y él ya me resuelve, o me lía más y me da 14 opciones más a las dos que yo miserablemente conocía, ¿no? ¿Nunca te dio por inventar tú personajes, figuras que fueran de sello propio, por decirlo de alguna manera? Por supuesto que sí. Claro. De hecho, en Origen, las primeras 5 miniaturas que hicimos en catálogo a finales de los 90... eran de clara influencia tolkiana, porque bueno, tenía miedo y en el sentido de que habíamos invertido nuestro pequeño capital, pero todo, en montar el taller, y necesitábamos recuperar ese dinero, y bueno, pues iba un poco sobre seguro, ¿no? Pero a partir de esas 5, en esos primeros años de finales de los 90 e incluso hasta la primera década del 2000, yo hacía muchos personajes de creación, de temática fantástica, onírica, mayoritariamente, y funcionó durante unos años, funcionó muy bien. Pero luego se dio una cosa muy curiosa, y es que recuerdo, como anécdota, recuerdo un personaje que llamamos Desiree, una especie de amazona guerrera muy combativa. Y un tipo me preguntó, ¿y quién es esta? ¿No? Era una feria. Era una feria de cómic, creo recordar. Y pues se llama Desiree, ¿no? Sí, pero ¿quién es Desiree? Pues esa. Ya, pero ¿de dónde sale? Joder, pues Isabel le dijo, pues de la cabeza y las manos de él. Ya, pero ¿qué película, qué libro? Claro, ¿cómo? Te pedía el contexto. Claro. Me pedía un referente. Sí. Ahí recuerdo como anécdota que me quedó grabada, porque recuerdo que esa anécdota a Isabel y a mí nos dio unos días de pensar y de algo estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que se estaba perdiendo la capacidad de la creatividad. La capacidad de maravillarse, o de la originalidad, del acto creativo, de una expresión artística o artesanal. ¿Qué le pasa a un miniaturista cuando va a ofrecer sus trabajos en cualquier feria y se encuentra con algo llamado el público? ¿Con qué te has encontrado que te haya sorprendido? Porque ahora que justamente vienes con esta anécdota, ¿cómo es el trato con el coleccionista de figuras en miniatura? A ver, es también muy amplio y muy poco ortodoxo, en el sentido que yo creo que también, como nuestro catálogo, no es muy común, ¿no? En el sentido que las temáticas que tocamos son tan amplias, desde lo literario a lo histórico, del mito del Far West a la ciencia ficción de los 70, pues el público también es muy variopinto, ¿no? Entonces, eso a nosotros lo que nos permite es no caer en guetos. Me refiero a guetos del tipo de, como yo solo hago figuras de cómic, pues solo me muevo en ámbitos de cómic, ¿no? No. Nosotros en realidad circulamos, transitamos por todos los mundos, aunque no pertenecemos a ninguno, ¿no? Que también tiene mucho que ver con nuestro carácter, como personas también, ¿no? De alguna manera. Y, hombre, anécdotas tenemos imagínate, en 26 o 27 años. Bueno, genial. Contame alguna. Vamos ahí, a la parte esa, en donde de repente te agarran ganas de tomar una figura y arrojarla violentamente contra la frente de la persona que tienes enfrente, bueno, o que te dan ganas de abrazar a la persona que tienes enfrente. Tú eliges. Afortunadamente, creo que tenemos más de la segunda que de la primera. Por la suerte. Verdad. En ese sentido, tenemos suerte. Somos, como dice Isa, tenemos un público selecto, pequeño, pero selecto, y además muy internacional, en el sentido que vendemos en todos los continentes, ya Sudáfrica, Japón, Estados Unidos, Argentina, Perú, en toda Europa. Entonces, bueno, eso te abre también mucho la mira, ¿no? Y la perspectiva. De repente el mundo entero, en su inmensidad, es como una miniatura, tan pequeñito, y al final también ves un poco que las emociones, somos humanos, entonces las emociones son comunes, con matices, pero comunes, incluso muchas veces, incluso los referentes culturales pueden ser compartidos, ¿no? Cuando hablemos de literatura universal, por ejemplo. Pero te me escapaste de la pregunta. A ver, queremos una anécdota. A ver, vamos a llevarnos una anécdota de aquí. Bueno, mira, te cuento una anécdota chunga, por ejemplo. Recuerdo que un tipo, hace ya unos cuantos años, un coleccionista, nos llamó, que quería, había comprado alguna miniatura de temática histórica contemporánea, Segunda Guerra Mundial, una cosa así, muy soldadito, ¿no? Y bueno, se lo hicimos, todo bien, y después quería que le hiciera más trabajos para su colección, tenía una colección muy importante, y lo que me pidió era una imagen, me mandaba fotografías y tal y cual, esa imagen aberrante de los últimos días del Berlín del Tercer Reich, con Hitler dando palmaditas a los niños de uniformados con las Hitlerjugend que enviaron a ser devorados por la máquina bélica soviética. Y quería esa imagen de Hitler claro, te podrás imaginar, claro. Entonces, claro, dijimos, mira, yo lo siento mucho, pero eso, además, claro, quería que diera esa imagen de Hitler adorando a los niños alemanes, y dices, mira, yo podría hacerte a Belcebú tragándose todo lo que queda de Alemania, pero eso no lo podría hacer en mi vida. No. Bueno, si alguien nos escucha y no tiene mucha idea de cómo es esto de miniaturismo, o quiere enterarse un poco más, o por ahí escuchan desde Buenos Aires y quieren conocer un poco de tu trabajo, ¿de qué manera, de alguna manera lo difundís? ¿Tenés algún espacio electrónico o algo así a donde enviar al oyente? Sí, pueden seguirnos en la página web, que es nuestra nave nodriza, que es www.marconavas.com. Y de la página web, también en Facebook, Instagram, en Facebook como Marco Navas el miniaturista, en Instagram creo que también, y me parece que, si no recuerdo mal, que está a punto también de salir un TikTok y un blog que tenemos pendiente de recuperación, o sea que, pero a través de la página web, perfecto. Bueno, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Un placer estar con vosotros en estos foguitos en la caverna. Gracias. lujazo. Otro lujo. Sí, venimos coleccionando lujos últimamente. Estamos subiendo de nivel. Está saliendo bien el programa. Parece que algo aprendimos en dos años, ¿no? Sí. ¿Sabes? En cualquier momento tenemos que hacer algo. Tenemos que ver si alguien nos escucha y llega hasta el final del programa. Ya, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer un premio o algo. Vamos a ver si conseguimos algún libro o algo. Nah. Y vamos a... El que gane el premio se lleva una semana de Me Punto. Gratis. Se la lleva, sí. Sabe que va a ser difícil, ¿eh? No creo que alguien quiera M. Punto en su casa. El morbo de la aventura. No lo sé. Tengo una mala noticia, Elena. ¿Qué? Mire quién viene a echarnos a escobazos. No, otra vez no. I will make you